podré negarme, no podré negarme, que yo soy tu espía y tu vigilante. Aunque no deba quererte, ¿por qué negar el que te quiere? Aunque yo no sea tu dueño, siento que vives en mí. Aunque no deba quererte, ¿cómo callar mis sentimientos? Aunque yo no sea tu dueño, ¿cómo arrancarte de mí? Tú me convertiste en un espía que te vigila noche y día, que vive pendiente de ti. La que yo quiero en el silencio, la que quisiera darte un beso, yo en mi mente siempre tú. Linda, eres tan linda, eres la dueña de mi ilusión. Linda, eres tan linda, porque robaste mi corazón. Aunque no deba quererte, aunque yo no sea tu dueño, siento que vives en mí. Aunque no deba quererte, ¿cómo callar mis sentimientos? Aunque yo no sea tu dueño, ¿cómo arrancarte de mí? Tú me convertiste en un espía que te vigila noche y día, que vive pendiente de ti. Silencio, la que quisiera darme un beso, tú en mi mente siempre tú.